Mejor música para usted. A Marina le gustaba la canela, y yo siempre le pedía su rajita de canela. Ella siempre me decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, que te puedes quemar, que te puedes quemar, es como la candela. Yo quiero que me des la rajita de canela, y yo quiero que me des la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela. Y a Marina le gustaba la rajita de canela. A Marina le gustaba la canela, y yo siempre le pedía su rajita de canela. Ella siempre me decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, que te puedes quemar, que te puedes quemar, es como la candela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. La rajita de canela. La rajita de canela. A Marina le gusta la rajita de canela. Una furia campirano, oiga. Se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno, Carmen, y que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, y que tú me regalaste, Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti al Nazareno, a ti al Nazareno, a ti al Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco, Carmen, y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida,

decías que me querías tensa, yo sí te llegué a querer. Pero ahora que me di cuenta, ay, jamás te lo vuelvo a creer. Siempre me lo decían que te burlabas de mí, pero yo no lo creía hasta que anoche te oí. Tú y todas tus amigas se burlaban, me criticaban. Les decía que me hacía caso porque cosas te regalaba. ¡Ay, ay! Y no seas chismosa, recha, tú a mí no me quieres, chencha. Tú no más chismes, me echan y ya se apagó la mecha. Y no seas chismosa, recha, tú a mí no me quieres, chencha. Tú no más chismes, me echan y ya se apagó la mecha. Las lindas florecitas como las que tiraste ayer, a ti no te las vuelvo a dar, se las regalaré a otra mujer. Escúchame, chencha, algún día la vas a pagar, algún día vas a querer flores, nadie te las va a regalar. Tú sí le haces caso a hombres que tienen dinero, aunque siempre yo he sido pobre, te ofrece un corazón sincero. No digas que me quieres, que ya no te voy a escuchar, un día vas a sentir lo mismo y hasta te van a hacer llorar. No seas chismosa, recha, tú a mí no me quieres, chencha. Tú no más chismes, me echan y ya se apagó la mecha. Y no seas chismosa, recha, tú a mí no me quieres, chencha. Tú no más chismes, me echan y ya se apagó la mecha. Y ahí viene, y ahí viene. Este es mi sabrosito que bailando se mantiene. Uy. Se apagó la mecha y no seas chismosa, recha. Tú a mí no me quieres, chencha. Tú no más chismes, me echan y ya se apagó la mecha. Y no seas chismosa, recha. Tú a mí no me quieres, chencha. Tú no más chismes, me echan y ya se apagó la mecha. Y no seas chismosa, recha. Tú a mí no me quieres, chencha. Tú no más chismes, me echan y ya se apagó la mecha. ¡Ay! La fiesta está bien sabrosa ya.

El hombre y la mujer, el ritmo alegre que los hace estremecer. Si no lo saben, véngalo a conocer. Allá en el norte no dejan de bailar. Este ritmito de fiebre tropical es contagioso, se los puedo asegurar. Yo ya lo vi en el Distrito Federal y lo tocan los Flamers, este ritmo caliente. Que lo bailen todos y que nadie se siente. Cuando tocan los Flamers, caramba, qué ambiente. Que lo bailen todos de ladito y de frente. Y lo tocan Flamers, este ritmo caliente. Que lo bailen todos y que nadie se siente. Cuando tocan los Flamers, caramba, qué ambiente. Que lo bailen todos de ladito y de frente. Mueven todito de manera sin igual. Ritmo caliente, sabroso pa' gozar. Allá en el norte no lo dejan de bailar. Este ritmito de fiebre tropical es contagioso, se los puedo asegurar. Pues ya lo vi en el Distrito Federal y lo tocan los Flamers, este ritmo caliente. Que lo bailen todos y que nadie se siente. Cuando tocan los Flamers, caramba, qué ambiente. Que lo bailen todos de ladito y de frente. Y lo tocan los Flamers, este ritmo caliente. Todos y que nadie se siente. Cuando tocan los Flamers, caramba, qué ambiente. Que lo bailen todos de ladito y de frente. Y esto está de pelea.